Dos personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rockdríguez. Domingo 22 de octubre de 2017. Elecciones nacionales. Escuela número 29 de Ramos Mejía, La Matanza. Mesa 409. Presidente de mesa, Gabriela Montenegro. Participan 5 listas. Las 3 listas principales, Cambiemos, Unidad Ciudadana y Un País, supuestamente opositoras entre sí, con sus correspondientes fiscales de mesa. ¿Y por qué digo supuestamente? Porque sus fiscales no tuvieron ningún prurito en asociarse para robarle 8 votos al Frente de Izquierda. Estas lacras, que se rasgan las vestiduras clamando justicia por la desaparición forzada de un ciudadano, no tienen problema alguno para silenciar las voces de 8 conciudadanos que van a las urnas a votar por sus convicciones, como así tampoco en asociarse ilícitamente para amenazar a otra fiscal con que si impugna la mesa van a acusarla de agregar votos de su partido y la van a mandar presa. Esto no es más ni menos que el fiel reflejo de lo que somos, una sociedad ventajera, egoísta, antidemocrática y vergonzosa. Y así vamos, separándonos y hundiéndonos en una mal llamada grieta que no es otra cosa que una cloaca. Algún día tendremos que darnos cuenta que cada uno de nosotros es el capitán de su propia vida. Será cuestión de animarse a agarrar el timón y comenzar a sacar el barco de este océano de gusanos. Salud. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andas, Liani? Muy buen viernes de radio. ¿Por qué jueves? Viernes, estás loca. Quedó loca el domingo. Lamento por lo que pasaste el domingo. La verdad no, me partió el corazón. Pondría el audio para que la gente se dé cuenta lo que sufriste, mira. No importa. Ya pasó. Les decía, estuve mal, pero le decía la muerte a todos. Ah, bueno. Antes de irme. Antes de irme. En la cara a uno por uno. Bien, bueno. Bueno, no sé si estuve bien, estuve mal. Yo me descargué, yo me saqué la bronca de encima. El que avisa no traiciona. Obvio. Bárbaro. Bueno, estamos acá jueves, tenés razón. Sí. En el programa número 26. Muy bien. ¿Viste? ¿De quién? De los Rodríguez. De los, muy bien. Y conducimos. Sí. A mi izquierda, Liana Rodríguez. Y aquí, Marcel Ugossi, su padre. Porque este es un programa de rock nacional y familiar. Y familiar. Sí. Y bueno, dijimos programa número 26. ¿Dónde nos pueden encontrar? En las redes. Esto es Radio La Colectiva 102.5. Nos pueden encontrar en la página de lacolectiva.org.ar. Muy bien. Pueden llamarnos al 4958-1037. Hoy en un ratito van a estar los amigos de La Fuga del Capitán. Sí, a full. A full. La verdad, de lujo. Unos invitados de lujo. Un programón. Y bueno, nos pueden contactar en las redes. En Facebook, en Twitter y en YouTube. Todo los Rodríguez. Perfecto. Bueno, y vamos a la consigna entonces. ¿Qué te parece? ¿O querés decir algo? No, sí, ya me quiero subir al barco. Bárbaro. Porque con una palabra se puede edificar un mundo de sensaciones. Porque una sola palabra te puede llevar a cualquiera de tus tiempos. Porque una palabra tiene su propio sonido. Acaba la consigna del día. En Aedo, el lugar donde yo nací. Yo también. La clínica Marcelo Tachela. ¿Sí? Y vos también naciste ahí. Yo nací, sí. Yo también vos nací también ahí. No, claro, sabía tanto, esa historia. Obvio, los dos nacimos en el mismo lugar. Wow. Hechos en Aedo. En Aedo. Y el Capitán Beto es mi capitán preferido. ¿Ah, sí? De todos los capitanes del rock nacional. Sí, es un temón. Es un temón. Lo puse de cortina porque creo que ya lo pasábamos. Sí. Y creo que ya lo pasamos de cortina. Pero no importa porque Willy dijo una vez, lo tienen que repetir, repítanlo. Bueno, acá lo estamos pasando de nuevo. El anillo del Capitán Beto es de Invisible. Está en el disco El Jardín de los Presentes, del año 1976, que es el último disco de la banda. Pero elegí otro tema para no ser tan reiterativo. Que es un temón también, Sí, que es un temón, no sé si de este nivel, pero es un temón, no, va a traer muchos recuerdos. Sí. Y tiene un par de anécdotas. A ver. Jugosas. Ay, quiero saber. ¿Tuyas o de otros? No, el tema. Ah, digo, vos tenías anécdotas con el tema. No, sí, se cantaban los fogones. Claro, obvio. Es un tema, es verdad, Es un tema de fogón. Este tema pertenece a Sui Generis, está en el disco Vida, que es el primer disco de la banda del año 1972. Cuando el sello Talent contrató a Sui Generis, este era un dúo, porque anteriormente era una banda. Claro. Pero bueno, por distintas cuestiones quedó reducido a un dúo. Sí. Integrado por Charlie García en piano, guitarra acústica y voz, y por Nito Mestre en flauta, guitarra acústica y voz. Para ponerle un toque eléctrico, el productor Jorge Álvarez, el de Mandioca, uh-huh, ¿no? Convocó a Claudio Gavis, Alejandro Medina y Jorge Pinchevsky, que en ese momento estaban en la pesada del rock and roll. Sí. ¿Ah? Entonces, bueno, en 1972 publican Vida, y a estos miembros de La Pesada se le sumaron para el disco Lito Lareu en guitarra y Paco Prati en batería. El disco fue producido por Jorge Álvarez y Billy Bond. Mira. Siempre Billy Bond, sí, y Jorge Álvarez. Dos pilares de, digamos, los comienzos, no tan comienzos, del rock nacional, porque recordemos, el rock nacional arrancó en 1956. Con Eddie Pequenino. Sí. Y su banda Mr. Roll, y los Rockets. Los Rockers. Te la estás confundiendo con otra. No, porque el disco se llama muy parecido, entonces me confundo a veces con el disco. Así que, ¿querés agregar algo? No. ¿No querés decir nada? ¿No querés llorar? ¿No querés patalear? No, ahora no, ya se me pasó. Pero Vámonos. Sí, muy buen tema. No es de mi época, pero creo que en algún que otro fogón, entre comillas, juntada, reunión, lo canté. Lo cantaste, seguro. No. Borracho se canta todo. No, pero sobria también lo canté, ¿no? Bueno, ¿no dijimos algo very important? ¿Qué? ¡Ay, sí, ya que sé! Que nuestra operadora de lujo... ¡Ay, no la presentamos! Es Mara Daniela Ali. ¡Qué mal! Y en este mismo instante va a mandar, para que escuche toda la gente, el tema Mariel y el Capitán de Sui Generis. Ella toma el ascensor a la mañana sin temor a que se caiga. Baja en el quinto piso y toca con dos golpes a la puerta. Se abre y entra Mariel. En el quinto vive él, es el valiente capitán de la fragata. Y cuando llega Mariel, deja la gorra y sírvete con limón o a lo mejor café. El consorcio se reunió y del capitán se habló. Ella toma el ascensor a la noche sin temor a que se caiga. Pero al quinto no llegó, alguien la cuerda le cortó y se cayó. Y así Mariel murió. Y el pobre capitán, lleno de espanto y de dolor, se suicidó. Y al instante el consorcio una fiesta organizó. ¿A dónde fue? Fue en el quinto C. El consorcio festejó y del capitán se habló y las damas satisfechas sonrieron. Pero el capitán faltó y a la reunión no asistió. Era natural, estaba con Mariel. ¿A dónde estaba él? Segundo bloque, ¿qué me pones? Esa cara seguro porque Fito Páez. Dale con Fito, dale con Fito. Pero a pedido de Willy también. Willy dijo, Fito, repitan. Dice, hay que repetir todo eso que nos gusta. Está bien, está muy bien. No, igual. Es tu programa, hace lo que quieras. No, pero. Es tu época. Pasé muchos temas enteros, pero bueno, este es de Va de Cortina. Y aparte. No me tenés que dar explicaciones. Al público. ¿Por qué Va de Cortina también? Porque es otro capitán. Qué grande Piluso. Rosario siempre estuvo cerca. Qué grande Piluso. Qué maestro. No puedo hablar mucho porque, bueno, no la viví. Qué entonces, maestro el negro. El negro en sí, no importa. Piluso, cualquier personaje del negro, un maestro total, irreemplazable. Bueno, y este es el tema de Piluso, de Fito Páez, del que ya dije que era el mejor disco de todos, para mí. Circo Beat del 94. Blas me lo discutiría. Es decir, él me diría que le gusta otro. Para vos serías la Rolling Stone, decís, es el disco número uno del rock nacional. No, del rock nacional no, de Fito Páez. Ah, de Fito Páez. De lo de Fito Páez es el, para mí el mejor. Muy bien. Pero es discutible, me parece. A mí me gusta el anterior mucho también. Puede ser. Bueno, obviamente en homenaje para quienes no sepan, porque cómo nos escucha, qué sé yo, el mundo, Latinoamérica, es en homenaje al rosarino Alberto Olmedo, que tenía un programa en el que hacía de Capitán Piluso, ¿no? Sí, junto a Coquito, que era Humberto Ortiz, ¿puede ser? Sí. ¿Y qué recordás vos? Yo la verdad que no la viví. Yo no los también vi. Era bastante chico. Confieso que no lo miraba tanto al Capitán Piluso, pero estaba a la hora de la leche, por eso. Claro, sí, la merienda. La merienda, claro. No hay merienda sin pero Capitán. Pero hacían un buen dúo. Lamentablemente Coquito falleció tempranamente. ¿Sí? Sí, sí, sí. No recuerdo el año, pero sí. Pero bueno, era un programa recontravisto. Claro. Bueno, y había varios temas para pasar de capitanes. Ahí anduve indagando en el grupo. No había ninguno del Diego. Capitán Pelusa, hay un tema Capitán Pelusa, no me acuerdo de qué banda. El Diego, el capitán es el Diego. Bueno, y ¿vos sí, lo decís? No hay otro. ¿Qué? ¿Cristiano Ronaldo? Es el Diego. Bueno. Tu opinión. Y sí, el mejor jugador del mundo lo eligieron a Cristiano Ronaldo, ya van varios años. Así que nuestro único capitán es el Diego Armando Maradona. Ponele. ¿Sabés por qué? Bueno, había varios temas de capitanes. La mayoría sinceramente no los quería pasar porque ya eran de artistas que había pasado. Y me negaba un poco a repetir tanto ya. Tomá, para vos, Willy. No. Willy Jiménez Torres. No, pero no por eso, sino porque verdaderamente artistas que ya había pasado una, dos veces. Entonces capaz prefería buscar un poco. Sí, la gente se va a dar cuenta que tenés un disco, ¿no? Y me costó. No, tengo un montón. Pero bueno, ahí anduve preguntando. Había varios, bueno, estaba obviamente este, el tema de Piluso. También estaba Piluso y Coquito, de Spinetta y Los Socios del Desierto. Sí, Piluso y Coquito. Que ya pasamos, Spinetta también. Estaba La Milonga del Marinero y El Capitán de los Rodríguez. Que ya pasé justamente el programa pasado, un anterior, tema de los Rodríguez. Sí. No daba. Así que ahí, con ayuda de los compañeros, sobre todo la genia de Mara Ali, que me tiró el tema que más me gustó, elegí Donde manda marinero. Este también no es de los Rodríguez. Es de los Rodríguez, pero yo te traje otra versión para perfecto, no. Perfecto, perfecto. Una versión de una mujer de nuestro rock nacional que todavía no pasé nunca. Y se lo merece, porque es una genia. Una genia, sí, una genia. Así que traje el tema Donde manda marinero, pero cantado por Fabiana Cantilo. Buenísimo. Está en un disco que es todo de covers, de lo que ella dijo, los mejores temas del rock nacional desde su punto de vista. Que coincido, están muy buenos todos los temas que hizo en este disco que se llama Inconsciente Colectivo, del año 2005. Muy bien. Así que, si quieren, vamos, ¿no? Vamos ahí. Con el crudo en las bodegas volveré a buscar todo el tiempo vivido que hemos perdido sin protestar. Voy a probar primero al olvido, a lo ajeno. Voy a pasar a retiro de un tiro al culpable de mi soledad. No sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero. Sé lo que no quiero, no lo puedo evitar. Puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando. Lo estoy pensando, pero estoy cansada de pensar. Ha perdido su capacidad de sorpresa. En un vaso de cerveza caliente fue que se la olvidó. En un vaso de cerveza caliente fue que se la olvidó. Yo quiero elegir del mapa un lugar sin nombre a donde ir. Será el lugar donde viva lo que quede por vivir. Por eso de cada viaje me traigo el equipaje perdido. Es que he decidido nunca olvidar, nunca olvidar. No sé qué quiero, pero sé lo que no quiero. Sé lo que no quiero y no lo puedo evitar. Puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando. Lo estoy pensando, pero estoy cansada de pensar. Se fue, no más, nuestro bloque consigna. Lindo, lindo tema. Me encanta. Tiene una frase que me gusta mucho. ¿Cuál? La de quiero elegir del mapa un lugar sin nombre a dónde ir. Siempre flasheé con agarrar un globo terráqueo, viste, y girarlo y hacer tipo con el dedo y tocar a ver qué carajo sale. De hecho, y lo hice. Hacer, me... ¿no? Sí, ¿y qué sí salió? No, pero me parece que me tocó, no me acuerdo bien, pero alguno de esos países, tipo Medio Oriente, medio en conflicto. Ah, que no puedes tomar alcohol, no puedes fumar, no puedes hacer nada. No, no, por olvídate, eso. Yo no voy más que nada por las bombas, capaz, pero. O por. No, no sería un lugar turístico. La otra vuelta, una profe, Laurita López, se fue, no sé dónde mierda se fue. Islas Maldivas. Y me dice, no, no se puede tomar alcohol, no puedes tirar nada en la calle, no podés fumar. Y yo, ¿para qué fuiste? Bueno, tirar nada en la calle. ¿Qué vas a sufrir? No se puede en ningún lado. A sufrir. Pero tomar alcohol. Pero déjame acá. Déjame acá. Claro, aparte, si uno estuviera en esa terrible playa, creo que lo que más querría sería tomarse una. Va, yo una cerveza, pero creo yo que hay gente que. Me voy a la costa del río Uruguay, que puedo tirar las latitas de cerveza vacía, envases plásticos. No digas así. Sí, sí, puedo hacer ahí si quiero. Sí. Cochino. Disfrutar la vida. Es muy feo lo que estás diciendo, Ana, no lo haces igual. Somos así. ¿Qué no lo haces? Sí, doy fe que vos no. Una vuelta uno me dijo. Vos una vuelta uno me dijo. Y guardás ahí las cosas. Una vuelta uno le digo, loco, pará, no tires las cosas así en la calle. Y me dijo serio. Me dice. Escúchame, si yo no tiro nada de esto en la calle, ¿vos sabés cuántos barrenderos quedan sin laburo? No, pero es malísimo. Me mató, No. A partir de ahí empecé a tirar todo. Listo, viva el trabajo. Hay que incentivar el trabajo, es ¿cómo mentira, no? Es mentira, es mentira. Bueno, en un momento no fue mentira. Ahora me cuido un poco más. Bueno, che, bueno, la agenda. La agenda, dale. ¿Qué tenés? Tengo tres cositas pequeñas. Hoy, 21 horas... toca Lisandro Aristimuño en Niceto Club. Esto es Niceto Vega, 5510 Palermo. Entradas por Ticketek y en boleterías. Después, el sábado 28, a las 21 horas, ¿quién toca? Lo nombró Mara hoy también. Toca Barco, a propósito de que hablábamos de los capitanes. Toca Barco en Niceto Club también. O sea, la misma dirección, en Palermo, también entras por Ticketek y en las boleterías del lugar. Y el domingo, a las 19 horas, toca Onda Vaga en el Conex. Así que se abre, es lindo, si hay lindo clima, va a estar bueno el patiecito del Conex. Esto es en Sarmiento 3131, barrio de Abasto. Las entradas se sacan por Ticketek y en boleterías. Muy bien. Bueno, yo tengo para el viernes 27... Meto doblete, ¿eh? Otra vez, metemos doblete con tu mamá, ¿eh? Y con Walter y con toda la cría. Viernes 27, 22 horas, Budapest, en un show totalmente desenchufado. Sí. ¿Sí? En el Búnker Cultural, Castro Barros 839, un lugar que está bárbaro. Ahí fuimos a ver a Jas Pimentel. Sí. Bárbaro. Castro Barros 839, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La entrada gratuita, papá. Entrada gratis, papá. ¿Qué más querés? Bueno, sábado 28, 23:30 horas, La Camorra en el Emergente de Francisco Acuña de Figueroa, 1030, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Anticipada 100 pesos en La Guarida del Rock o por inbox. Puerta 120. Y bien. También el sábado 28, acá metemos doblete. Sí. 21 horas, Los Pérez García, luego de dos fechas durante la semana agotadas, Los Pérez García meten la tercera fecha en La Trastienda, Balcarce 460, el sábado a las 21 horas. Las anticipadas, 300 pesitos, en La Pizze, en Los Locura, en los lugares de siempre. Sí. ¿Bien? Perfecto. Bueno, ahora damos vuelta a la página. Sí, ruido de hojas. Porque viene la tanda y antes de la tanda nos vamos a ir con un tema viejito. Sí. ¿Sí? Nos vamos a ir con el tema Captain Grey de los Mockers, que está en el lado A del tercer simple grabado a mediados del año 67. El lado B estaba el tema Confusion. Esta banda, vos lo dijiste alguna vez, esta banda no es argentina. Uh-huh. Es oriunda de Montevideo, Uruguay. Sí. ¿Sí? ¿Y por qué la vamos a pasar? ¿Por qué? Porque este tema se encuentra también en un compilado de rock nacional titulado To Be or Not To Be, también editado en 1967. Bien. ¿Sí? Así que bueno, nos vamos a la tanda con el tema Captain Grey de Los Mockers. Was free in town, turning everything

bajé a saber que todo era un volver sin equipaje. Vos contá conmigo, que sin duda vamos a poder con este lío. Vamos a correr a toda risa. Paz traerá el paisaje y pasajes donde poder ser y disfrutarse. Pensaba lo mejor, el pulso de este mundo que presiona. Camino hacia el dolor, tal vez sea lo mejor. Buenas tardes, capitanes. Llegamos siempre, siempre tarde. Acá estamos. Qué arranque de disco, loco. Muy bueno. Qué arranque de disco. Así arranca el disco. Espectacular. Sí. Sí, vamos, sí. Vamos rapidito. Vamos a presentarlo, sí. Vamos a presentarlo, sí. Ellos son La Fuga del Capitán. Está con nosotros Daniel, el cantante. Juan, el bajista. Sí. Está Hernán, el manager. Sí. Hernán Mariano Ríos. Y bueno, yo los conocí a ustedes hace unos cuantos años. Calculo que hará como 8. Una vuelta fui a Encuentro Quilmes, creo que era. Sí, el antiguo. El chiquito. El chiquito. Sí, que me llevó. Al lado de Encuentro Club, digamos. Claro. Lo que claro. Hoy es Encuentro Club. Exacto, sí. Que me llevó el Messi Ariel Bodego, que sí. Creo que tocó en la banda. Sí, percusión. Sí, sí, sí. Cuando empezamos, él hacía percu. Claro. Un amigo, sí. Me llevó él, venía a ver a la fuga, tocó un par de temas de invitado porque sí. Había otro chico tocando sí, la percusión, sí. Uno con la camiseta de Huracán, no me olvido. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, pasó mucho tiempo. Pasó de todo. Pasó de todo, ¿no? Sí. ¿Quieren sí, contar sí. Un poquito qué pasó? Bueno, lo mejor de todo eso, lo que se puede contar es que estamos vivos, que no es poco. Eso es que bueno. No es poco. Eso y, bueno. No, nada, qué sé yo, bueno, proceso, el debido proceso. Pasaron un montón de músicos, un montón de experiencias. Hoy por hoy creo que tenemos. Estamos en una etapa linda que como hubo otras, pero bueno, ahora estamos con el disco en la mano. Un discazo. Bueno, es la verdad, un discazo. Yo voy a ser sincero. Escuché sí. Varios discos salidos este año. Y voy a decir algo que tal vez mañana el sábado me lo recriminen. Me gusta más que el disco del último de los Pérez. Así te lo digo. Te lo digo así. Bueno, sinceramente. Bueno, tremendo elogio. Me encantó. Sí, sí. A mí me gustó mucho el de los Pérez también. Sí, no, obvio. El de los Pérez también. Sí, sí. Pero me sorprendió. Yo había escuchado un poquitito. Sí. Porque fui de Claudio, donde lo grabaron, que ahora ellos van a hablar. Uh-huh. Y me hizo escuchar. Sí, porque yo en esa época era manager de una banda, claro, de Titania. Escuché, muy, paso, muy poquito. Paso fugaz por la... sí, sí, y sí, no sé, bueno, qué pasó con los chicos. Fuimos, averiguamos, escuché parte del disco de usted, digo, a Claudio lo conozco. Sí. Claro, sí. Digo, esto está bárbaro. Y después, no sé, desaparecieron, no sé qué les pasó. Uh-huh. ¿Viste? Tuvieron miedo, no sé. Así que bueno, gracias a Dios salió el disco de ustedes. La verdad, nada, encantado de venir y bueno, de empezar a tener un material donde mostrar las canciones que hacemos, ¿no? Y que la banda ya tiene 9 años, con todo eso que te decía en el medio, y que bueno, nada, es un poco el jugo de nuestra historia. Y bueno, la verdad que era merecido para la banda que ya tenga un disco, ¿no? Claro, sí, seguro, ya. Seguro. Aparte, sí, había mucha gente que lo pedía. Y sí, disco. La verdad que yo hay algo con eso que nos pasa, que nosotros tuvimos muchas veces lapsos sin tocar, que por ahí no es que estábamos separados, pero por ahí es que estábamos, se iba uno, se iba otro, preparábamos algo, se terminaba frustrando, hacíamos, pero bueno, en todo ese tiempo siempre hubo gestos así de cariño a la gente, y este último tiempo es impresionante que pasen estas cosas, ¿no? Que recibir elogios por las canciones, cuando no hay mayor compromiso que es más, de hecho, con gente que por ahí nunca hablamos, ¿viste? Claro. Y de repente te paran. La verdad que eso es gratificante, ¿no? Porque bueno, los músicos nos cuesta hacer, nos cuesta como a todos los artistas en Latinoamérica, así que... Seguro. Hoy es difícil sacar un disco, pero bueno, no imposible, eso es lo bueno. Sí, sí, sí. Pero es muy difícil, es verdad eso. Y sacarlo con esta calidad. Salud. Sacarlo con esta calidad. Sí. Qué buena incorporación la de Juan. Juan, Juan es un genio, ¿no? Un amigo. Y vos sabés que Juan vino a grabar el disco con Pilu, que hoy no puede estar por unas cuestiones familiares. Le mandamos un abrazo grande y toda la fuerza. Pilu, mi compañero, el guitarrista. Estábamos solamente él y yo cuando entramos a grabar el disco, y necesitamos que alguien venga y meta los bajos, y vino Juan. Como también aportó Freddy bajos. Freddy, Fabrín, Freddy, ¿eh? Sí, sí, grabó un tema. Y bueno, y Claudio, que era el productor, que estaba como para laburar las baterías, de repente dijo, bueno, en el camino quedó el batero, quedó el bajista que estaba también trabajando con nosotros, y bueno, yo voy a la bata y... Agarró los palillos, bueno, Claudio. Claro. Y ahí está una de las razones por las que suena bien el disco. Ahora me sigue, ahora me empieza, ahora sí. Me empieza a cerrar. No, yo igual los vimos en la presentación del disco en el Miguel Bar y sonaron muy bien. Sí, sí. Tal vez no sea, bueno, por ahí el mejor lugar, pero sonaron, sí, muy bien. Nosotros, con respecto a eso, yo decía que necesitamos, como viste que el año, y vos habiendo sido manager lo vas a entender, tenés que tener programado más o menos de principio de año el diagrama de toques, ¿no? Y nosotros no lo teníamos por esto de haber estado parados, entonces, claro, bueno, queríamos un lugar donde pudiéramos hacer nuestra fecha, a nuestra manera, y tener ciertas libertades que Miguel nos dejó, y bueno, nada, por eso, digamos, nos encontramos cómodos ahí. Claro. No, no, obvio, aparte es en el barrio, aparte explotaba. Sí, sí, la verdad que estuvo explotaba, muy bien. Muy bien. Sí, sí, sí, ni el perro faltó. Ni el perro, el famoso Bocha, sí, sí, sí, nuestro perro se fue ahí, después se subió al escenario. Dejamos hablar un poquito a Juan. Obvio. Porque si no van a pensar... Eso dígamelo a mí, porque yo soy el que acapara las cosas. No, vos, Juan, ¿cuándo te incorporás? ¿De dónde venís? ¿Dónde estuviste tocando? Bueno, yo no me acuerdo precisamente el tiempo. ¿Vos qué decís? ¿Qué tiempo hace, más o menos? Yo estoy... de tiempos... qué sé yo, no sé, hace 2 años. No sé, ¿hace 2 años? 2 añitos, más o menos. Hace más o menos 2 años, sí, ya. La verdad que sí. muy contento por la amistad que empezamos a tener con los chicos, el vínculo que se formó desde la amistad hasta lo musical, y la manera de laburar también. Me sentí muy cómodo desde el día uno que empecé a grabar hasta el día de hoy. La verdad que muy contento. Muy bien. Buenísimo. ¿Y qué hiciste antes? Si se puede contar. Y antes... Por ahí no se puede contar. Y antes, sí, y antes estuve en otras bandas también tocando. No era lo de los agudos. No. Era por ahí más trabajo que lo que uno tenía ganas realmente de hacer. Y bueno, justamente cuando empecé a tocar en La Fuga, encontré eso. Las ganas de hacer de lo que uno quería, lo que uno quería hacer. Buenísimo, eso se nota, la verdad que se nota. Creo que hubo un llamado, ¿no? Sí. A ver, decí, Mara, ¿quién llamó? A ver, saludos a todos. Aguante La Fuga. Pita, Pita, ¿puede ser? Qué grande Pita. Hernán Aguirre. Hincha de Racing. Sí, hincha de Racing. Un amigo. Un amigazo, ¿no? Te mando un saludo a Pita ahí, a Lolo, a toda la bandita. Bueno, y Hernán, ¿cuánto tiempo hace Hernán que es manager de ustedes? Porque me parece como que le puso los puntos un poquito, ¿o no? ¿Los acomodó ahí un poquito? Vino, se sumó, creo que después de que, sí, bastante después de que vos nos conocieras. No sé de tiempo, pero hace unos cuantos años. Y la verdad que, bueno, Hernán es uno más y hace muy bien su parte, la verdad que la rompe. Y es un amigo, laburamos juntos. Buenísimo, sí, lo quieren mucho la gente, Hernán. Sí. Así que bueno, ¿qué hacemos? ¿Escuchamos un temita entero? Dale. Sí, sí. A ver, el segundo tema, ¿a veces pasa? ¿Te parece? A veces pasa, sí, sí. ¿Les parece? Arranca así como con ruido de púa, ¿no? ¿O lo tengo mal yo grabado? Sí, sí, arranca así como con una fritura de radio valvular vieja. Buenísimo. Le digo para que no se asuste Mara, ¿viste? Claro, no hay interferencia. Vamos, Marita. Va a ser mejor si el tiempo ahoga ir fuerte contra temporal. ¿Cómo seguir cuando presionan? Sientes que puede golpear. Pasó corriendo todo este tiempo de ir sucumbiendo y no salvar la vida y el aliciente de este jueves. No estamos solos en la habitación, ya está la luz del día. A veces pasa, vuelvo a casa, son las 10 de la mañana y mi herida hace roca mi vida. ¿Cómo sentir? Abandona el cuerpo y vas a otro lugar. Están creciendo, insistiendo, sintiendo, existiendo, asumiendo, calla, calla, ya. Se fue corriendo todo este tiempo de ir sucumbiendo y no sale. Y el aliciente de este jueves. No estamos solos en la habitación, ya está la luz del día. se contradicen. Después que dicen lo que no dicen. Después que dicen se contradicen. Después que dicen lo que dicen te predicen rodar. Bueno, a ver, ¿qué nos pueden contar del disco? El disco. Bueno, el disco tiene 11 canciones. Mentiroso. Mentiroso porque tiene un bonus track. Y bueno, fue grabado ahí en La Cresta Red, en Luzuriaga, Villa Luzuriaga, con Claudio Fabricio y Daniel Marcos de productores artísticos. También lo grabamos en el estudio de ellos. La verdad que muy cómodo, unos tipazos, laburamos a gusto. Y bueno, la verdad que estamos conformes con el disco. Todavía, viste, que generalmente pasa que cuando grabás algo, a los 15 días ya no querés escuchar más. ¿Viste? Me ha pasado grabar en otras etapas o con otra banda que tuve y, a los 15 días ya no quería escuchar. Y ahora ya pasó un tiempo. A mí se largo me da que este disco no cansa. Mirá que yo no soy de escuchar mucho los discos. Claro. Pero... Y porque tenés tanto que. No, pero igual no soy de escucharlos. Por ahí lo escucho una vez, dos veces, después viste, cada tanto voy picando. Claro. Pero este loco lo ponemos y a mi señora le encanta también. Mirá. Mi señora, boludo, lloró con el bonus track. Claro, un extra que es muy lindo. Lloró. Igual mamá es muy hasta, sensible también. Vos dijiste problemas psiquiátricos. Ojo con lo que vas a opinar de mi madre. No, pero la verdad que estuvo buenísimo, porque se ve que le llegó, ¿entendés? Claro. Sí, buenísimo. Hoy me paró una señora, la abuela de un amigo, que tiene 70 y pico, y que le mando un saludo a la familia Pérez. Y dice que me paró y me dijo, escuché el disco, dice, porque el hijo lo estaba escuchando y dijo que le gustó lo que estaba escuchando y dijo, es el disco de Dan. Y bueno, nada, buenísimo que pase eso, ¿no? Claro. Como, así pasa con diferentes, viste, estratos, digamos. O sea, diferentes. Una señora en su casa, como claro, me ha pasado claro. con diferentes con, generaciones. Con chiquitos. Y le llega. Sí, sí. O ver cantando por ahí algún nene en canciones. Es fuerte. Sí, está bueno. Es fuerte. Sí, es fuerte. Buenísimo. ¿Tiene más fechas? Sí. El 3 de noviembre. Me trajiste las entradas, ¿no? Sí, dice. Si no, la pudro. El 3 de noviembre tocamos en Maravida, México 311. Me la aprendí, mirá. Bien. Con los Garufa, que son unos amigos, y una banda que se llama Crimen. No los conocemos a los chicos, pero bueno, tendremos el gusto ese día. Bien. A las 11 y media de la noche, más o menos, se da puerta. Así que... las señas del y me están haciendo la seña que ya me cuesta entender. Escribímelo, si no, mandame un mensaje. Así que bueno, pero bueno, esa es la fecha venidera que estamos poniendo mucha garra ahí y los esperamos a todos para hacer un poco de fiesta con el universo en el capital también, ¿no? Nosotros buenísimo. Vamos a estar, seguro. Perfecto. Así que, bueno, vamos al sorteo. Dale, porque sí. Tengo miedo que se acabe el tiempo y la gente está como loca, quiere el disco, quiere la remera, quieren todo. Sí. Mira, ahí hay una bolsita. ¿Abrila? Bueno. Esto es lo mismo. Porque acá no hay tongo. No hay arreglo. Esa era la seña. Mirá, capaz estás... que te dijo, sacame un número. Me dijo el ¿vos número estás 16. Vos estás participando. Vos estás participando. Vamos, dale, saca el mío. Bueno. Sacamos tres números. Primero que largamos las dos remeras y último el disco o el disco y la dos remeras. ¿Qué querés? Conduce usted. La remera, dos remeras. Tengo uno en la mano. La primera remera. Vamos. A ver. Primer remera. El 15, ¿no? O el 51. Ese es el 51. 51. Sí. Claro, 51 sí. Es. El 51. Es Laura Bruno. Nikki, creo que es de Tapiales, esa chica. Mirá. Laura Bruno, Nikki. Sí, Laurita. Ubique. Remera para Laurita. Remera para Laurita. Sí. Segunda otra remera. El 51, lindo número. Sí. Vamos. 47. 47 es Gris Sánchez. Gris Sánchez. Si otra remerita para Gris. Me sobra la Gris, Java. Sí. Y ahora bueno, sí, el disco. Buena mina, Gris, ¿eh? Y ahora va el disco, loco. Dale. Es un discazo. Un discazo. Vamos ahí. Va. 37. 37 es. 37 es Marcelo Gómez. Es un compañero de laburo. Marcelo Gómez. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Disco para Marcelo Gómez. Marcelo Gómez, te van a sangrar de los Fiorito, ojos. ¿Te llega a traer la indiada de Fiorito? Chao. No, no hay problema, tengo familia en Fiorito, no me asusta. Por ahí trae al Diego. Un aplauso para los ganadores. Ahí, bien, bien, bien. Salud. Salud. Salud a los ganadores ahí. Un abrazo. Bueno, loco, re contento que hayan estado acá. Lástima que una hora no es nada, boluda. Tenemos que hacer un programa de 2 horas. Si fuera por vos, te quedarías a vivir. Me quedo a vivir. Con estos amigos me quedo a vivir. Obvio que sí. Y bueno. ¿Y bueno qué? Y bueno que nos tenemos que ir yendo. Llegaron los amigos. Bueno, ¿quieren agregar algo? ¿Quieren decir algo? Un minuto, menos. No, menos de un minuto, no. No mucho más. Los esperamos el 3 de noviembre y ahí haremos nuestros descargos necesarios. Perfecto. ¿Va el perro ahí? El perro a San Telmo, yo tengo miedo de perderlo, ¿viste? Así que no sé, capaz que se quede. Aunque bueno. Él sabe volver de todos lados, ¿viste? Pero igual. Buenísimo. Bueno, amigos, nos vamos a despedir entonces. Nos vamos a despedir. Del programa número 26. Sí. La consigna Capitán, como corresponde. Bien. Con el tema de los 90. Que está invitado Beto, el gran Beto Holguín. Sí, en este tema. Y está Julio Medina en los teclados. Bien. Un genio. Y Freddy Fabricio toca el bajo. ¿En este muy tema? Ese tema. Mirá vos, me encanta este tema. O sea, lo grabó, ¿no? No hay manera de hacerlo tocar en vivo. No, estamos intentando. Igual yo vamos a seguir intentando. Tengo un video de Freddy en vivo. Mirá. Sí, en el galpón de Hurlingham. Bueno, vamos a extorsionar con tocando eso. Con las peles. Sí, obvio, extorsionar, más vale. Bueno, nos vamos a ir entonces con este tema. Y aparte, una cosita más. No me cortes el último tema. Una cosita más. Me encantó en el bonus. La alegría de Beto se le nota. Es un fan de La Fuga del Capitán, Beto. Sí, sí, nunca sí. Lo escuché así. Lo vi en el show, el chabón... Pogueando, moviendo la cabeza. Bien. Y en el disco vos lo notás emocionado. Escuchen el disco, el último tema, te vas a dar cuenta. Bueno, en los créditos dice algo de eso, ¿no? Un poco de. Fue realmente un arengador de principio a fin para que la fuga tenga su disco y bueno, colaboró mucho. Así que le mando un fuerte abrazo a él y a todos los Pérez García, a los Barufas, lo hacemos extendido. Buenísimo. Salud entonces a todos los amigos. Nos vamos con de los 90. Muchas gracias por haber venido. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Vacaciones de los fines de 90 y sus estragos a mis manos por venir. Habrá que ver dónde vamos y después cómo paramos los aviones que son un ir y venir. Son las 7 menos 20 de los problemas de siempre y nos jugamos por enteros a existir, a revivir incandescentes, mis más desobedientes, que al soltar la porquería, todo se vuelve alegría y se nos va. Ah, ah, hasta el cielo, el pecho de felicidad. Sensaciones, compromiso en los momentos. momentos son tan buenos y en los buenos son de ahí. Que habrá palos en las ruedas, vos sortealos mientras puedas, que acá estamos por si intentan destruir. Un puñado de inconscientes, de neuróticos coherentes, con tus actos nos jugamos a seguir, a reencarnar apasionados, a los